desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¿Viste quién volvió, Góngora? ¿Viste quién volvió, Félix? ¿Vieron quién volvió? ¿Vieron el IFE ustedes? Sí, vimos. ¿Quién volvió? ¿Quién? Déjame empezar con esto. Sos como un semi-leopardo del Caribe, mezcla Sandokan, mezcla Taibo. En tu homenaje, no sé, en tu homenaje, no es mi homenaje. Por favor, te pido. ¿Cómo andas? Qué emoción tenerte de vuelta acá, boludo. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Si te ves cansado, te derruye la paternidad. Es la nueva apariencia de los padres. Ya voy a tuitear: bienvenido, Gonet, desde el Hora Doble. Bienvenido, negro Gonet. Ah, si me el teléfono no me manda. Sí, está buenísimo. ¿Cómo andan, che? ¿Vos cómo estás? Bien, poquito cansado. ¿Cuándo nació Matilde? 27 de marzo del 2014, 9:32 de la mañana. Mirá. Jueves 27 de marzo. Mirá. Y pesó. Che, qué bueno esto que estás haciendo con la... Y pesó cuando... Estamos hablando de la pesó, familia de nuestro amigo. Pesó 3,999, o sea, 4 kilos. Un montón. 4 kilos. ¿Qué padre. ¿Cuánto tipo tuvo? 10 meses en la panza, más o menos. 4 kilos de trigueña. Guataneri. ¿Morocha salió? Morochita. Muy peluda, muy cabezona. Al papá. No. Y no queremos cortarle el pelo porque la madre tampoco dice... No me gusta pelarla. Y yo coincido, ¿eh? No. Lo vamos a emparejar en algún momento. Sí, no, se desvirtúa. A usted no le gusta pelar. No, pelilargos somos. Muy bien. Pero estamos felices. ¿Y linda? Más cansados. Linda o fea, no la verdad, porque los bebés nacen, para mí nacen todos feos. Mira, nos están diciendo nuestros afectos demasiado linda. Ah, o sea que tenían poca expectativa. Mirá, con lo que está la... No, pero por lo que decimos... ¿Qué mamarracho puede salir de la junta de...? No, la conoce mi mujer. No, yo por la eso conozco, yo la conozco, pero... ¿viste? Ah, Félix la conoce. Hay que matizar este 50%. ¿Cómo? ¿No? Sí. Hay que ponerle garra. No son Brad y Angelina. No. Está todo bien, pero... Brad y Angelina. Mira, estoy totalmente tomado por el tema, teñido del tema bebé. Sí, es lo que pasa. Un bebé en la tele y nos señala, mirá. Uy, Dios. Pero eso es lo que pasa. O cuando sos padre o cuando estás esperando que alguien le venga, que empezás a ver bebés por todos lados. Panzas, embarazos. Ah. Embarazos. Che, no está bueno. Ese es un gran momento. Que venga un momento. Que estás esperando que suceda algo. Claro. De la naturaleza. No, mira, el resumen es más cansados... más agotados, pero felices. Pero más felices. Y más unidos, porque a veces se paran y a veces juntos. Son como las vacaciones, los bebés. Sí. A veces el momento... igual no sé si está para que lo cuente al aire. ¿Sí? Nah, sí. Ayer tuvimos una mini discusión y hoy otra, pero oíme, en 15 días. Una discusión y media. No es nada. Nada, por cosas del tiempo, de que ella se tiene que quedar más en casa que yo, obviamente. Sí. Y yo por ahí nada, salí un par de veces. Y pero porque también... Tomar un whisky tampoco. No, pero el bebé la necesita más a la madre. Perdón, no te escuché, mi amor, perdón. Que la bebé la necesita más a la madre. Seguro, sobre todo la parte de la goma, ¿no? Claro. Siempre la pavada, nunca un Beckett. Qué lindo. Nunca un Chekhov, nunca un Dostoyevski. Bien, ahí está. Chiste fácil. Justo el otro día estuve con gente que estaba hablando del señor Fernando Bonet. Se iba un amigo peluquero, se fue de viaje. Dino Balancino se fue a Brasil. El auténtico amigo peluquero de Bonet y Buenaventura. Sí, pero ese sí que es Dino. ¿A qué te referís? Yo no sé a lo que te referís, me parece que vas a tener que ser un poco. Es muy Dino. ¿Y qué cuenta el Dino? Bien, se fue a Brasil y me hizo esto en el pelo antes de irse. Esto ya, obviamente, para mí es viejo la noticia. Pero ¿cuál? ¿Cómo fue el primer día de Félix acá? Bueno, yo no estaba porque yo estaba con el otro temita, pero sí. ¿Cómo lo ves vos? Es relativo, todos estamos todavía cayendo, eso hay que acostumbrarse a encontrarse un Fede. Hoy, por ejemplo, me quedé a encontrarme con él en la calle y estaba parado, estuvo hace 20 minutos, estaba parado al lado mío y no lo reconocía porque... Yo me hacía el que miraba para otro lado. Lo, tenía un Fede morocho con otro, claro. O por lo menos enrulado. Claro, por lo menos claro. Sí, sí. Ahora quedó pajizo, ¿no? Y ahora mismo sí, me estoy poniendo queratina, me estoy poniendo... todas las cosas que hacen falta. De todas maneras. Decime, sí. La mirada con Gómora. La mirada con Gómora es genial. Sí, la mirada con Gómora hizo queratina y los dos hicimos... Sí. ¿Qué? Sí, chicos. Pero quiero decir que hoy... La cara de zozobra. Hoy está mejor. ¿Qué dice la hoy está mejor. No, si... Si me dejan a mí intervenir a manera de acotación, amerita ser ningún... Le veo una mezcla, de verdad, es rockera, bien, ochentosa, tipo Nina Hagen. Por ejemplo, una mezcla de Cobain y Emiliano Casca, el hermano de Guido. ¡Ah! De Pelito, la primera época de Pelito. Tremendo. Sigue sonando. Qué vergüenza. ¿Qué es esto al aire? ¿Qué está pasando? Se apaga y se prende permanentemente mi batería y no lo, me olvidé ponerlo en mute. Bueno, como verán, a mí me hace Game of Thrones, no lo ve, ¿no? Usted, ninguno de ustedes ve esa serie, ¿no? No. Okay. ¿Para Fanego no? No, no está Fanego casualmente. No. Los mismos. Volvió el flagelo. Que no van a variar. Volvió el flagelo de las explosiones de la virome de Simonetti. Volvió el flagelo con todo. Y dos, tenés dos qué igual. Es el que reviento viromes, dice. Es de energía. Mirá, truco de magia. Es el poder que tenés. No sé, se me revienta. Para mí es la presión en la radio. La radio está en altura, la radio. Eso es la energía. Soy el único que usa viromes acá, ¿eh? No sé. No, si bolígrafo o virome, que no es lo mismo. Bolígrafo. Che, me hicieron entrar por Conde. Sí. Me palparon de hasta el tobillo. Yo no, ah, sí, mira. Sí, es por ahí mi... No vio el muro. Sí, se asoma. No. El muro que separa las dos radios. El muro, sí, que separa la radio del este. O al Berlín. Con una reja. Para tanto, che. Sí, para tanto. No voy a preguntar qué pasó. Se vendió la radio por grupos antagónicos. ¿Entendés? Ganó en un juicio Spolky y Garfunkel. ¿Hasta hace cuánto que no vení vos a todo esto? Pero eso lo sabía. Sí, no, pero tanta la... Se la ganó en un juicio y parece que se odian a muerte y se quieren destruir. Siete lunes, sí. O sea, un mes y medio mínimo que no. No, más. Sí, dos meses, cinco net. No los conté. Sí. Yo tacho en mi cuarto, tacho en mi habitación, tacho así como palitos. Los lunes. ¿Cuánto falta para que venga Gonet? Yo lo cuento. Como verán, mi entusiasmo inicial se me va a ver... Perdónenme, chicos, la teleplatea también se lo digo de antemano. Con los minutos mi entusiasmo va a ir bajando porque mi sueño cada vez es menor. Y no le pasa que se excita con el sueño y por ahí empieza a hacer la risa fácil como los chicos, ¿eh? Y en un momento se nos queda dormida al aire sin comerla ni beberla. Ya vos te sabes, ¿no? Delante del micrófono, a mí me parece que no vamos a ver un cambio muy grande. Tengo una cosita que Vero va a ser el clásico. Va foto de la nena. Y es hermoso. Trae fácil. Foto de la nena. Es una sola, porque saben que mi aparato va a ser de esos padres cargosos que suben al Facebook fotos de la nena o va a ser esos padres temerosos que no va a subir foto de la nena por la inseguridad. No, por una cuestión que somos... La verdad, esto, y que me muestre una foto de Coya Gutiérrez... yo no quiero ser un insensible, pero me da lo mismo. Yo la verdad que veo... Veo una criatura, ¿no? Es un bebé. Es un inmoral. No me dice nada. A ver, espera. No me dice nada. No es un lindo muchacho. Escuchame una cosa. Parece buena persona. Es una... Matilda. Muy lindo nombre. Si hay algo que le pueda halagar, es el nombre. Nada más que el nombre. Lo puso por la película. No, bueno, yo le digo la verdad, los bebés recién nacidos me repugnan en general. Pero qué mala persona. No, lo acaba de nacer también una hijada mía. Un asco, le digo la verdad, un asco. Después esperemos que crezca. Después se va mejorando un poco. Sí, a los seis meses ya se convierten en algo, en una cosa con forma humana, ¿viste? Así como homoforme. Pero ¿cómo se llama tu sobrina? Nicole se llama. Nicole Niborski, que más que también conocida como Nini. Ah, ¿la hija de Daniel? No. Sí, claro, obviamente. ¿Pero otra más nació? Otra más nació, de una familia judía, y me ponen padrino católico de las dos. No tiene ningún sentido lo que está haciendo esa gente. Qué locura, ¿no? Sí, y además es tan rara todo, que la madre me dice, mira, te ponemos de padrino a vos, cosa de que si nos pasa algo, vos ya te llevas las dos juntas, y no están separadas. Total, sabemos que bueno, lo de la comedia es guita, mucha guita segura, las vas a poder mandar a unas escuelas muy... muy bueno. No, y además, si hay alguien que está apto, yo ya tengo dos gatos y bastante sanos y regordos. Que los conozco, Sí. Así que tranquilamente puedo hacerme cargo de dos pibes. Y así vas pidiendo, ¿no? O sea, tuvo Daniel, tuvo Pablito, Benicio. Benicio lo conocí por foto. Una racha de nombres polémicos. Benicio, Nicole. Matilda, no, me lo pongas así. Matilda es muy linda nombre. No. Matilda además me recuerda a una de mis películas favoritas, que es... ¿Cuál de las dos? El Perfecto Asesino. Claro. Pero está la de Devito, que se llama Matilda, el título. Sí, no, pero que leí en una... Estaba investigando en Wikipedia y figura como una película de conservadora. Y me llamó mucho la atención. Hicieron como una lista de películas conservadoras, películas de derecha y películas que no... Que eran... apuntaban a eso y... ¿Cuál de las dos Matilda entraba en esa lista? Y entraba Matilda en este concepto de... Y no me parece. La de Devito. Pero era un poco raro, era como muy tirado de los pelos, como que a veces se basaban en una oración, como el bien triunfa sobre el mal. Pero a veces hablaban de... Digamos, tenían una lectura sobre esas películas que... tendía a que podía decir, ok, si lo ves así puede ser, pero en realidad si lo ves cualquier cosa puede ser. Digamos, sin ir más lejos, la Biblia, que es un libro de un chabón que dice, che, quiéranse todos mucho, es como que termina siendo tergiversada, algo que te dice, sí, pero los putos no. Como que vos decís, pero ¿en qué momento decía eso? En el Salmo Juan 2:14. No sabés, no dice eso. Son esas cosas, pero si alguien suficientemente malvado consigue un montón de personas alrededor que no saben leer, les puede convencer de que dice eso. Sí, es más, la Biblia la imprimieron, Gutenberg la imprimió por primera vez. Sí. Que habrá sido en mí, no sé. Gutenberg. Guido te está saludando. Hola, volvió con él. Está contento. ¿Cómo anda, Guido? Bien, muy bien. Y dice, ¿y la nena? Y ya está. Ya hicimos bloque Matilda. Sí, sí. Ahora va a volver a ser el negro sexual y asqueroso de siempre, que lleno de doble sentido. Ya tiró un par. Pero el entusiasmo va mermando con la hora, chico. Che, termine, ¿la quiere un café? ¿Quiere que le... Claro, agarrémoslo ahora que está fresco. 5 o 6 cafecitos me vendrían. Sí, bueno. Bien, vos sabés que la que me pasó el sábado a la noche... Escuchá, vos te vas a reír, pero... No... me fui a... ¿Cómo fue la situación? Estaba en un cabaret. No. Me fui a lo de mi amigo Tito, mi amigo Héctor, Tito. Camarógrafo. Tito. Sí. Y me fui a la casa, dije, bueno, che, este día, qué sé yo, vamos a... No hicimos ninguna. Me voy para la casa. De golpe, 2 de la mañana, yo hace un mes que no tomo café. Me dice, che, ¿querés un café? Le dije, dale. Y fue los como faroles. Si tuvieras, fue como si te hubieras tomado... Sí. 8 tiros de merca directamente. Sí. ¿Hasta qué hora estuviste despierto? Mordía la vía de tren. 3 horas tranqui, o sea, 4 horas a las 4:45, 4:50, habré cerrado los ojos, a las 9:20 estaba arriba. Muy bien, haciendo abdominales. Sí. Despertaste haciendo abdominales, no sé entender. No, buscando vestuario por toda capital. Vestuario para el domingo, para el domingo. Parallel World. Parallel World. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy bien, fuimos irresponsables, tuvimos ahí justo el negro Bonet me estaba señalando el aspecto que tenía en una de las fotografías porque parece que... Con la muchacha, la morocha, que compartimos la misma terapeuta, ¿cómo se llama? Con Charo López. Charo. ¿En serio? Lo encontraba en mi terapeuta en Claudia, que mañana tengo. Y con Gustavo Lista también, el uruguayo. Hoy Gustavo cumpleaños. Lista, que se la recomendó él, así que creo que vale. ¿Lo estás viendo el Facebook? Ah, porque hoy cumple, ahora hace 15 minutos, cumple ahora. El Uruguay. Le mandamos. ¿Cumple ahora el Uruguay? 15 de abril. Qué vergüenza. No sabía. Me gusta, volviste además con tu... Con esos datos. Eso que él sabe hacer, solamente él sabe hacer. El mismo día que quién más cumple... Bueno, el mismo día, por supuesto, que Boy George. ¿En serio? Sí. Mirá qué bueno. Sí, el cantante este que se hizo mito ya, es un... el del Culture Club. Boy George. Es redundante. Pero sí. Y este actor, bueno, que ha hecho giras. Y Boris Rouach. Los tres cumplen. el mismo día. El uruguayo. Un día como hoy. Me gustan las efemérides. Me gusta, tiene que traer efemérides. ¿Sabe? Cumple mi tía Isabel también. Ah, su bien. Tía Isabel. Mi tía Isabel. Sí. Mi papá cumple el jueves. ¿Sirve? No, no, no sirve. No. Son de Aries. Sí. Mi tía Isabel. Tu hija también. Bueno, yo no estoy en condiciones, le digo la verdad, yo todavía estoy paqueteado con el ojo, entonces no estoy en condiciones de hacer una apertura enérgica. Entonces ponemos solo la cortina de la apertura y vamos a presentar, ¿no? Así nuevamente, el hora doble. Va a estar Gonet. Va a estar Vero Millones y el señor Félix Buenaventura con Federico Simonetti en la conducción. Darío Góngora está en la operación técnica. Producción. En la producción está. En la producción está. En la producción. ¿Qué? En la producción tenemos. Tenés que. Bueno, tendría que empezar el programa. Sí, no hay producción. Así que no llamen por teléfono porque no le podemos atender. O por lo menos llamen cuando hay un tema. El otro día atendí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Desde ahí te paraste? Sí, ahí? No. Cuando hay un tema que llamen. ¿Te parece eso bien? En la tanda cuando hay un tema. Vero dice, yo atiendo, claro, pero ¿cómo escuchamos? Ah, la otra, la que podemos hacer por ahí es esta, Góngora. Si, vos no detectás si está sonando desde ahí, ¿no? Porque si no, lo podés subir a colgar al aire derecho. ¿No hay contestador acá, como en las otras radios serias, donde sale la gente y dice, hola, quería hablar que acá en Villavoz hay una inseguridad que me tengo miedo? Muy buen programa. Un saludo eso para todos. Sí. No hay, perfecto. Entonces, bueno, muy bien. Este es el orador y vamos hasta la 2 de la mañana por Radio Splendid, AM990. Usted, por ser papá, le vamos a regalar voucher de Nacampo. Sepa que hoy se va, porque no podemos ver un padre que de golpe está muerto de hambre. ¿Está muerto? ¿Qué tiene? ¿Todavía tiene vouchers ahí? No. Tiene las cosas en la mano, así toda desprolija. Por eso, está muerto de hambre, de golpe a las 3 de la mañana, después de darle la teta. Hoy esa cosa de japonés que le da la teta a la nena, ¿se evaluó la posibilidad de comprarse eso? Es muy agradable. No, eso. El... Que es como un biberón, pero que sale de sus senos. Que ya deben estar bastante prominentes, me imagino, ¿no? Si usted sigue... Yo te agradezco muchísimo, viejo, pero no. No lo hace. Mi mujer es bastante... fornida. De buen tórax, como decía un amigo. Es de buen tórax. De tórax prominente. Sí. Muy bien. Y la nena Matilda Chocha, ¿no? Sí, claro. ¿Y tiene leche a rolete? ¿Y usted cómo se lleva con ese tema, no? Bien, pero de verdad, Fede, si me preguntás del... El otro día se lo decía en la cara a Laura mismo. Gracias, querido. Esto es un por privilegio. Favor, es una bendición. Me baja, creo que a casi cualquier padre, supongo, del mundo, se baja la morbo. Se baja la morbo. Sí. No es con mi mujer. Sí. Salgo a la calle con cualquier mujer del mundo, por lo menos los primeros días, los primeros tiempos, al ver a tu criatura, a tu bebé, la mente te va un poquito, un tiempo por otro lado. Claro, sí. Se te baja, ¿viste? Sí. Dejas Venus por Disney Channel, ¿no? Empezás claro, a... no, es como... Sí, empezás a ver de otra manera. M-I-C-K-Y-A, M-O-U-S, te viene así, ¿no? Viste, todos están pensando en tetas y vos también me... Graben esto, porque en un mes... Eso iba a decir, por ahí me dura un mes. Claro, grábalo, Góngora. Por ahí me dura... Un mes la sensación, ¿no? Sí. En un mes se termina. Me dice caer, está en ese mundo. ¡Hola! Bueno, muy bien. Entonces, bueno, Nacampop, lo que le acabo de dar al señor Bonet son los vouchers. Ahí tenemos vouchers de 25 pesos, válidos para cualquier Nacampop. Son 24 horas, puertas abiertas en todos los locales Nacampop. 25 vouchers de 25 pesos, pueden comer cualquier cosa, tomar cualquier cosa del menú de Nacampop. Se llevan dos vouchers de estos, cada los primeros tres que llevan, dos vouchers cada uno. Che, ¿no tienen fecha esto? De hacer voucher, no tienen fecha. Desde acá hasta el último de los días. Vos podés morir... y donar después en tu testamento, decir, hola, ¿qué tal? Bueno, Matilda, te heredo. Fiat 128, modelo 84, así, dos suéteres y seis vouchers de Nacampop. Y ahí Datandé, la y quedo como un... Y quedás como un padre que de esos que se mueren y vale la pena. Sí. Ayer, hablando de eso, de Duque, no es que lo mire todos los días, pero ahora, viste, con la nena... ¿Viste? La nena no la usé excusa para la nena, para todo. No, mirá, Casca. Pierre promesa de que sí, está con el ruso. Noche, sí. Te pregunta. Un producto. Un poquito aprendes cada producto renovado, sí. un producto renovado. Inteligente. Nunca, ¿no? Se hizo. Bueno, pero me enganchó esa pregunta, hablando de Duque. ¿Saben cuál vale más? Si el varón, el Duque, el Conde o el Marqués. Yo sé. ¿Cuál es más superior el rango? ¿Barón, duque, conde o marqués? Yo sé. Creo saber. Me hice un casca. Conde no. Me hice un Guido Casca. Conde no. Me hice un casca, suena feo. Sí. Barón, duque, conde o marqués. Barón primero. Barón es el más alto. El que vale más. ¿Usted? Para mí. Duque. Duque. ¿Cómo? Duque. Le voy a decir que el único que no acertó fue Simonet. Gracias, gracias. Lo cual me aleja de las monarquías y me acerca al republicanismo. Totalmente. No como ustedes, claro, no como ustedes que están susumidos en una... Por algo dicen, quedás como un español, duque, porque es el más... Claro. Yo soy español, señor. Ah, cierto, perdón, él juró por el rey. Exactamente, y el duquesismo es un título nobiliario que se puede comprar. Y ¿y qué más aprendiste? Hay duquesa, mira, y condesa, hay marquesa, pero no hay baronesa. O sí, mira, hay baronesa. No, no sé, acuerdo, la baronesa, pero suena sexual. Ya baronesa me imagino una. Sí. ¡Mayonesa! Yo la bato como haciendo mayonesa. Veo que algunas cosas no van a cambiar. No. ¡Mayonesa! Te buscaba contenido. Pues, la debate como haciendo mayonesa. Equivocado. Bien, Conde 935, la dirección de los... Por donde tiene que conde, pasar a buscar... Conde 935. Mira, Conde, justamente. Conde 935. Conde estaba en tercer lugar, ¿no? Viene Duque, Barón. ¿Sabes que el segundo, tercero y cuarto? No sé, pero viene Duque. Arriba. La pregunta dato, fue cuál es el más alto. Completo. Bueno, Conde, Barón, Duque, Marqués, o lo que fue. Duque, Barón, Conde, Marqués. Bueno, en fin. Conde 935. Pasan a buscar. Los primeros tres que pasan se llevan dos vouchers cada uno de Nac and Pop. Y después tenemos un kilo de helado de Cadore, como siempre. Qué rico es helado. O sea, hay Corrientes 1695, frente a la plaza, un kilo entero gratis, que lo pueden buscar a partir del sábado, para el que responda el siguiente dilema. A ver. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Cómo extrañaba eso? Discúlpenme. ¿Qué preferís? ¿Cómo extrañaba? Usted puede elegir porque... ¿Qué preferís? ¿Tener sexo una vez por trimestre? Bueno, no me lo digas dos veces. Porque... O tener dos días de vacaciones al año. ¿Qué preferís? Opción A, sexo. Opción B. Hacemos la... Ya está todo hecho. ¿Hacemos la ronda de la mesa o cómo? Sí, por Dale. Supuesto. ¿Quiere arrancar usted? Yo creo que las damas siempre son damas. ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiero? Ay, es muy difícil, chicos. Es muy difícil. Parece que es difícil. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cómo era la primera? ¿Qué preferís? ¿Tener sexo una vez por trimestre? Opción A. U opción B, tener dos días de vacaciones al año. Dos días de vacaciones al año. Dos días de vacaciones al año. ¿Y? Sí. Yo hace 10... Yo voy a optar lo mismo, pero por una simple razón. Hace 10 años que no tengo unas vacaciones como Dios manda. Claro, no, yo tampoco por eso. Claro. Es como que, así que estoy muy acostumbrada. Me la super sudan las vacaciones. ¿Cómo? No, perdón. Y yo creo que no, el sexo me parece a mí que es intocable. Bueno. La comida, el sexo y el fóbal. Sí. Está contento, ¿no? Usted vino acá a hacerse canchero conmigo. Como si alguien le importara. Sí, es la verdad. No sé, Feli. Yo lo mismo, lo de las vacaciones. Todos elegimos vacaciones. Unanimidad. Sí, claro. Yo temía, no, temía falta, que fuera así. Falta Darío. Pero claro, además porque es una respuesta casi inconfesable. Y sí. No, ¿quién va a decir? Yo prefiero una vez buena por trimestre. Vamos a agregarle una vez buena. ¿Le parece la consigna? Una vez buena. Porque, si así, Góngora, ¿qué está? Opción 1. Una vez buena por trimestre y... Ah, Góngora es vacacionero como poca gente en el mundo. Góngora le gusta viajar. Muy bien, está, está muy bien, por supuesto, pero es claro. Es que a nosotros no nos guste, es que no a mí no me vuelve loco, Yo te digo, yo puedo estar tranquilamente, no moverme del país, salvo por laburo. No me interesa mucho irme de vacaciones. Sí me gusta el tema playa, me gustaría... Y la playa de acá son media chonga, esa es la verdad, ¿no? Sí. Y sí, las playas de Brasil las matan. Sí. Las playas de cualquier lado del mundo son más lindas que las playas de Argentina. Pero salvando esa distancia... Usted es más de la playa que la montaña, pues, de la sierra. Sí. A full. Está bien. Más, no, pero me abrió una disyuntiva. Más de la... ¿Polera o pullover? Yo, pullover. ¿Qué más? ¿Saco campera? Campera. Y para finalizar... Igual supuesto, uso un poco saco. ¿Qué más? Goma ojete, ¿no? ¿Cómo? No, no, eso, ¿saben qué? Yo el otro día pensaba una respuesta cuando me preguntan esa estupidez total. Total. Total quería responder. A mí me gustan las mujeres con concha. Eso no, es básicamente no. Una barbaridad. Pero ¿por qué hay que responder eso? Hay que responder algo igual tan yo estúpido. Dije, culo... A mí me gusta la mujer con pantalón. De que culo teta, justo eso no nombré. Pero por eso, pero porque es una tontería decir que venga completo, ¿viste? Claro, ¿viste? Culo teta es... ¿Cómo completo? Esa es una pregunta de alguien que gusta de los travestis, en general. No, pero... Una barbaridad. Una boca es una boca. Una barbaridad, una barbaridad. Si lograría de eso, creo que haría dos colas al día. No haría más. Conjuga bien los verbos, Quiroga. Conjuga bien. Si laburaría, haría. ¿Cómo? ¿Está Quiroga presente? No. No, no va, está maldito. Sí va. No va. Si laburara de eso, laburase. Haría. No, laburase no puede ir con sí, haría. Sí, no, sí. Están confundidísimos. No, vos estás confundidísimo, posta. No, laburase sí. Con haría no va. Es sí. No. No. Bueno, va. Basta. O renuncio. No, renuncio. Es así, basta. Viene el condicional con el potencial. Los que nos estén escuchando le pueden decir a Simonetti que... Fíjate en internet. Estoy pidiendo otra cosa. No sé si nos conviene decirles los que nos están escuchando. Si yo hiciera o hiciese, por ejemplo... Qué harto. Yo coincido. Perdón, ¿dónde está Celsi? No, es que no va a salir subrayado en Word. Desapareció. Desde que se convirtió en el cómico de la nación. Che, no me acuerdo quién me dijo. Ah, Marcelita Mayoral, que les mando un beso a todos. Oh, en un evento en Devoto, cumpleaños 15, coincidimos el viernes pasado. Cumpleaños 15 que la contrata a Marcela Mayoral. Ya, sí. Era el amigo de los padres. Alequi Evento. Bueno, una buena tarasca, media horita. Escúchame. Perdón, la tira así. Una horita, no me. Bueno, morfamos. Bueno, me dice, che, ¿lo viste a Celso? Y le digo, no, en la radio hace no voy, voy a ir este. Porque estuvo en Tecnópolis, qué sé yo. ¿Se puede decir la marca? Sí. La marca, sí. No, ¿la marca de qué? Estuvo en Tecnópolis con Cristina, me está jodiendo. Le digo. No, sí, así que me enteré por Marcelita. ¿Estuvo bien? Sí, estuvo. Dijeron que hizo una gran rutina. ¿Bien? ¿En qué? ¿No estuvo bien? No, qué sé yo, conté unos chistes de 1921. Así de... Me dijo Mayoral que ella lo vio por la tele. Sí, qué sé, era lo que podía, la verdad era lo que podía hacer. No sé si estuvo bien en hacerlo, en aceptar ese espacio. ¿Fue efectivo, en el momento? Qué sé yo, no se sabe, no se notaba mucho. En realidad arrancó con los chistecitos tontones, después no sé qué, medio que se le contó un chiste a la Cámpora que obviamente como no tiene sentido el humor lo empezaron a putear y después quiso hacer stand-up sí. Y ya fue cualquiera, cuando no sé, le sumó igual, le salió por todos lados. Y después recorrió todos los medios. Todo, sí. El cómico de la nación. Muy bien, volvemos al dilema entonces, ¿qué preferís? ¿Tener sexo una vez por trimestre o tener dos días de vacaciones al año? Opción A, sexo, opción B, vacaciones. Pueden hacerlo, comunicarse a nuestras vías de comunicación, son en el Twitter. @lahoradoble. Facebook.com/lahoradoble. Y los teléfonos durante temas y tandas son... Sí, 4017-157, 4017-158, 4017-157, 4017-158. Si quieren comunicarse por teléfono, llamen ya. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Pará, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás re... Ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional.

Akira Kaneto. Akira Kaneto, mi alumno preferido. ¿Cómo anda? Bien, uy, dijo, mucho mejor que mi promedio habituales. Sí, es mejor que tu promedio, Akira, no nos tires abajo. Uno por trimestre son 4 polvos por año. 4 polvos, igual hace nada, ¿eh? ¿Cuánto polvo? Camila Marrone, ¿cuánto dijo? Polvo que no conduce a ningún lado ahí también, ¿no? Sobre todo muchísimo. Cuando uno, sobre todo, no sé si se da más en la vida de soltero o en la vida en pareja. Y en las diversas etapas de la vida especialmente, ¿no? Juventud, pubertad. Ah, sí, sí. Es así. Y también mucho hijo tirado al inodoro, ¿eh? Muy... mucho Bepi. Muy fuerte, barbaridad. Ojo que también... Para que no está la flaca. Hay una época especial. Ahí viene, Bueno, es interesante el renacimiento también en la clase de los aristócratas, cuando justamente el siglo XVIII, XIX, emergen las grandes vanguardias dentro de lo pictórico que remiten a la Esfinge Dorada. Sí, perdóname, estabas diciendo. Muy interesante lo que estás diciendo. Me gusta que yo pedí al público, no hubo mucha respuesta a todos, que te hicieran preguntas de cualquier índole para que el negro responda. Estaría genial. Por supuesto, el negro responde, es mi especialidad. Es su especialidad. Usted pregúntenle lo que quieran y él responde. Es más, una música culta, así, una clásica, si encontramos. Usted sabe que yo tengo un primo que se llama Juan Carlos Zanatti. Sí. Sí, sí. Cada tanto aparece por mi casa, lo invito a alguna naranjú, a algún pindapoy. Qué lindo todo lo que dice usted. Qué lindo. ¿Sigue habiendo pindapoy? Alguna Montendiu. Montandú. Yo vivo a Santa Fe cuando era chico, había una que se llamaba Estambul. ¿Cómo? Estambul se llamó. Como la capital turca. Sí. Ah, la mierda. Una soda también. Era fuertísima y horrible. Y cerró la semana pasada la fábrica. Bueno, muy bien. A ver, Vero, vos que atendiste el teléfono, ¿qué te decís? Sí, tengo dos mensajes. Julio de Palomar vota por la opción A. Y te manda un saludo especial a vos, Fede. Gracias, Julio. Y nos dice que el orden de Duque y eso que vos dijiste es Duque, Conde, Marqués y Barón. Muy bien. Duque, ¿quién Conde, fue? Perdón. Marqués y Barón. Julio de Palomar. O sea que no solo le pifié, sino que elegí por la más la chota, el título nobiliario que se le... Es el título nobiliario que no te conviene tener solo para que no te gasten los otros que tienen título nobiliario. ¿Qué hace, Barón? Claro, ¿cómo lo hace? Te dicen, Barón, es lo mínimo que podía hacer, te dicen así. Es, sí, sí. No sos un plebeyo porque... Y tengo otro más. Por Elvira, favor. De Ciudad Jardín, Elvira. También votó por la A. Opción A. ¡Epa! Hay gente que se está sincerando a nivel... Y dice, bueno, con 4 buenos polvos por año... Ya estoy. Sí. ¿Y 2 meses de vacaciones? Sí, sí. Yo creo que ahí entra en juego, perdón, la calidad, ¿no? Porque sí. Digo, no es lo mismo 4 polvos con, no. Que, por ejemplo, de los 4, 1 con Carla Conte, ponele. Claro, ponele. Sí. Otro con Viviana Saccone, ponele. Me gusta porque... El tercero. No, usted incluso... Ya tirando a septiembre, el sí, tercer polvo. Me gusta porque una... el demodé de usted siempre está un paso atrás. Peleretti. Un paso atrás, claro. Claro. Y el de fin de año, el último, agarrate. ¿Quién? Irma Roy. Irma Roy, el sinabón. Y ahí decir, me abre una sidrita, un no, turrón Namur. Irma, vení y hablame de política. Qué lindo lo que decís. Esos serían mis 4. Por eso digo, depende de la calidad. Muy, pero muy qué linda. Elecciones. Irma, qué Roy. Valor. Aparte de Carla Conte. ¿Cómo llegaste? En marzo, abril. ¿Cómo llegaste a Irma Roy? Siempre se llega. Acá tenemos. A ver. Camila Marrone. ¿Cómo anda? Dijo. La A, arre virga, dijo. Arre virga. La B, los 2 días de vacaciones al año, dijo. O sea, 2 días de vacaciones. Sí. Está bien. Perfecto. Son opciones. Ahí está. Son opciones. O sea que sigue cogiendo, no es re virga. No. Oiga, le pido el léxico. O ninguno. Sigue teniendo sexo. Dos días de vacaciones quiere decir que... O ninguno. O ningún día de vacaciones. Pero ponerla. No. Es así. La opción A son... Tener sexo una vez por trimestre. ¿Sabes qué es lo que me revienta? Que me expliquen las cosas 2 veces. No hay nada que me reviente. Pero oíme, pero... Se lo está aclarando. Pero por eso estoy diciendo. No, pero te estoy diciendo... Y por ahí no, ni nunca que trimestre. Que por ahí ni siquiera está contemplando la idea de que... Pero si elige tener 2 días de vacaciones al año, quiere decir que elige tener más sexo. Más sexo, claro. Más sexo. Porque no le restringe. Si elige la restricción, que pase por sus vacaciones. Pero una... No, pero no, quizás no es una restricción. Acabar. Es lo que no. Eso es lo que no estás viendo, bebé. A ver, léelo de vuelta al mensaje. El bebé es un término que por me eriza la piel un poco. ¿El? Cuando me llama Félix bebé. Me hace sentir un poco... No sos el único. Torolo. No sos el único. Soy un gran erizador de piel. Me eriza la piel. Triple O, ¿eh? Días. Triple O. Torolo. A ver. 2 días de vacaciones al año. Arre, virga. No, pero está mal, está mal ella. Algo, claro, exactamente. No. Ella no lo entendió bien. No responde la consigna, dice usted. No, no. Se supone que si vos elegís 2 días de vacaciones al año es porque no elegiste en una restricción de sexo una vez por trimestre. Uh-huh. Puedes tener sexo estás, cuando quieras. Porque no estás pensando que por ahí no es una restricción. Por ahí no quiere ni siquiera una vez cada 3 meses. Ah, por elección. Poner. Lo que sea, yo no voy a andar juzgando a nuestros radioescuchas. Radioescuchas. Podría ser. Me parece. Una opción. Exacto, es lo único que estoy diciendo. Yo no quiero repetir lo que pasó. Lo que pasó con Beto Casella y Yanina. Y Yanina La Torre, ¿no? Pero esto está llegando a niveles de ese nivel de violencia. Ese nivel de violencia. La espiralada de violencia de Fénix. Me parece, yo no lo puedo resistir. En cualquier momento lloro, como Yanina. Lloro. No. Me levantó el tono. ¿Ustedes lo escucharon? Sí, te levantó. Me levantó el tono de voz. No, había un fastidio genuino y molesto. Tenemos una campanita como para. Sí, yo creo que habría que darle un ribotril, algún tipo de medicamento que lo calme. Porque después se convierte en una fiera violenta y llega la tanda y se descarga todo. Y ahora el pelo lo avala, ¿eh? Sí. El pelo una y dos fiera. Dragones que tiene ahí. Porque una fiera. Como Khaleesi tiene los dragones. Khaleesi. Lo que pasa es que dijiste campanita y directamente me disparó. No sé si se acuerdan Portal, esos programas nocturnos de Raúl Portal, que tenía una ayudanta que era, le decía campanita. No, no recuerdo a campanita, no. ¿Quién era, sabes? El nombre de ella. Puede ser Andrea Campbell. Alias Campanita, sí, ya está. Campanita. Portal, sí. Portal, la ligo mucho a las medias noches de Canal 9, ¿no? Canal 11, no me pregunten de qué año. El Canal 2, Notidormi. Canal, sí. Canal 2. Notidormi me parece que era el programa. Ya Campanita. Sé. Bueno, entonces, resulta que, volviendo al dilema. Petrola. Volviendo al dilema, Con este revisionismo del dilema, también fue como un doble chiste, pero bueno, opción B. ¿Qué más? ¿Tenés más? Juno dijo, no puedo más últimamente. Ah, no puede más últimamente. O sea, Juno, ¿cómo anda mi Junito? Elige tener sexo una vez por trimestre. Y últimamente no puede tener más de... Sí. Te dice felicitaciones, negro, te reextrañé. Y, papu, y, estoy... Papu, te puse papu también. Leo de acá, papu, Febe. Papu. Te dijo papu. Pau Garteche dijo, son insanas ambas opciones. Y ya está. Son insanas ambas opciones. Perfecto, muy bien. ¿Cuándo viene, che, la gente al estudio? ¿Qué gente? Guido, Juno, ¿cuándo viene a traer Guido ha venido, Juno. Un paquito de factura. Juno, no sé. Más bien en San Juan vive. Juno está en San Juan. Ah, en San Juan. Está en San Juan. Terrible lo que se está viendo. Bueno, vamos a ir a una tandita. Tengo un mensaje. Bueno. Esperá un poquito, porque... Norberto Fabián Incilio. Hola amigos, elijo la opción B, porque para unas buenas vacaciones no tengo tiempo, principalmente plata y encima tengo que aguantar a mi familia. Muy bien, muy bien, Alberto. Muy bien pensado. Muy bien, perfecto, 6-5 está ganando, de tener 2 días de vacaciones, pero un poco más de sexo, salvo uno, o sea, y después entonces tener solamente una vez por buen sexo. La nuestra es la B, ¿no? La que dijimos todos en esta mesa es la B. La que dijo Góngora es la A, tener... Un polvo bueno por trimestre y después muchas vacaciones, miles de vacaciones. Que las vacaciones se practican... Mire cómo se hace el sota, mire. El ayuno y la abstinencia practican las vacaciones, ¿no? Estas vacaciones... Sí. Vacaciones castas, ¿no? Célibes. No, creo que es una por trimestre. Te toca la vacación célibe. Pero la podés guardar para la vacación. Es decir, nos vamos... Así, nos vamos a Hawái. No, es una por trimestre. No confundamos, ¿eh? No son acumulativas, ¿no? Que si vos no la gastás, no, es una por trimestre. No se acumula. O sea que nos vamos a Hawái y tenés tu noche de polvo en Hawái. Qué feo tener sexo así, ¿no? Un nivel de presión terrible. Tremendo nivel de presión. Ay, que dure. Y vos estás prendido fuego, ¿no? Chao, qué tremendo. Claro. Qué angustia, ¿eh? En fin, tanto ya volvemos.

No, estábamos charlando. Ah, mira, pero fuera del aire. Yo pensé que estaban al aire, no estaban fuera del aire. Ah, ok. Hacíamos como que... Había un programa iniciático de Mariana Fabiani. Sí. Creo que fue Mariana de Casa. Sí, sí, claro. Que cuando venía el bloque cocina, ponía esta música, pero la original, creo. Y siempre me gustó lo de las papas. Sí. Que no sé de quién es realmente el tema. Rita Pavone. Ah, Rita Pavone. Él sabe, sí. Yo nunca me acuerdo. Todo, Félix. Todo. Y lo que no, lo inventa. O lo busca. Ta. Muy bien, Vero. Bueno, ¿cómo anda, mi querido? Yo muy bien. Bueno. Descansada. Hoy es lunes, así que estoy más descansada. Me gusta porque lo dejo conducir y se abre. Que lo mierda. ¿Cómo va, Vero? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Le dice, el tipo pasó una hora de programa y la saluda, ¿viste? ¿Y qué tal todo, Vero? ¿Todo bien? ¿Cuál Julio Lagos? Aparte está relajado, ¿viste? Si él lo dejan, él no tiene ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Conducivo. Yo muy bien, sí. Hoy tenías algo... Me han dicho, me han comentado al pasar, bastante interesante. Tengo... Muy buen recurso, nadie nota que no tenés ni la menor. Hoy vamos a hablar de las Pascuas judías y cristianas, de la comida que se comen en esas festividades. Pascua y Pesaj. Exactamente. Bueno, estuve que investigar para la Pascua judía porque yo no sabía lo que ellos comían. Uh-huh. Lo que sí dicen que no comen nada que sea fermentado, sino que hacen un pan que se llama matzá, que es con harina y agua nada más, uh-huh, que es uno de los ingredientes que se comen en la cena. Sí. Y son como seis cosas que comen y se colocan en la mesa de forma que lo que se va a comer primero y lo que se va a comer último. La idea no queda todo claro, queda como casi. Sí, en orden. Se ponen en orden. ¿Cómo se van a comer? En fila, por ejemplo, en hilera, se hace en hilera y empezamos por la derecha. Bueno, claro. Este. Ponele, así. Y los panes son tres panes. Esos que se ponen tres así, panes, al final. ¿Pero son tres panes para todos o hay tres tipos de panes? No, ese, matzá. Son tres matzá. Para cada plato, tres panes. Ah, ¿sí? Tres para cada ese plato. Es un plato. O sea, tenés 18 panes. Claro, exactamente. 18 matzá. Uh-huh. Son seis ingredientes lo que se ponen, más el séptimo es ese pan. Ese lobizón. De los seis ingredientes se ponen hierbas amargas que simbolizan la amargura y las penalidades de la esclavitud que sufrieron los judíos. Ahí está. ¿Y hierbas amargas, por ejemplo? El rábano, por ejemplo. El se rábano. Pone picado y se mezcla con remolacha. Mira. La remolacha no es amarga, pero bueno, se mezcla pero, con remolacha. Pero es violeta. Pero es más bien neutra, ¿no? No tiene gusto a tierra tiene la remolacha, sí. Para mí. Tierra dulce si está mal lavada. Bueno, si está bien lavada. Para mí tiene gusto a tierra. Pero a mí me gusta. La semana están las promociones de Tierra Santa, ¿eh? Me hicieron la cosa. Claro, también. Es verdad, están en la calle. A ver, vaya, está por todos lados. Muy bien. Pase la Pascua en Tierra Santa, ¿no? Bueno, perdón. Esto se acompaña con una lechuga, generalmente. Perdón, vos pasás la Pascua y es como que vas a Pascua en Tierra Santa y ves como por sus protagonistas, ¿no? Lo ves a uno... ¿A quién le tocará el protagónico? ¿Será un actor? Porque debe haber como claro, una especie de interna, ¿no? Los que laburan en Tierra Santa, el staff de actores de hace 5 años, ponele. Sí, sí. Debe sí. haber una interna. Le toca interna. Hacer Jesús. Sí, nadie hace Jesús. Como ¿y bien. Vos? Y el tipo debe entrar como si fuera Charlton Heston. Sí, entonces, agrandado. Sí, o Moisés, ¿no? Entra con las tablas, se viene Moisés. ¿Y a vos qué tocó? San Pedro. Ah, está bien. Sí. Ahora, el que le toca, Judas, por ejemplo, Juan el Bautista. ¿Qué tenía Juan el Bautista? Y le cortaron la sabiola. Ah, le cortan la sabiola. Y Poncio Pilatos. Pero es un rol interesante. Sí, es un rol más bien protagónico. Después hay María Magdalena, por ejemplo. Bueno, es la única mujer, ¿no? No, la que da honor a mi nombre, la Verónica también. ¿Y la Virgen María? Pero María tiene una aparición al principio. Yo no leí mucho la Biblia, más bien no leí nada. Pero no tiene una aparición al principio y después se diluye, o sea, es como un... Pero para mí lo acompaña Jesús. En los créditos dice por orden de aparición sale relativamente adelante, pero después... Está la paloma también. Ah, la paloma, paloma que le hace el... Que no le pase como el mago peruano, ese que le prendió fuego a la paloma, haciendo el truco de magia. Pobre sí. Pero dentro de eso creo que a María Magdalena la simboliza una Magdalena. creo. Se ahorran presupuesto, decir que el sindicato de comercio que gestiona Tierra Santa, nadie sabe por qué el sindicato de comercio gestiona Tierra Santa. Tierra Santa es de Armando Cavalieri. ¿En serio? ¿No? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, es un negocio del sindicato de comercio. ¿Cómo ocurran, boludo? Es porque el predio, todo eso, era del sindicato de comercio. ¿Dónde, ¿dónde es que lo hacen? En Tierra Santa es al lado del Parque Norte. Ah, sí, ahí. Ahí tienen todo. 10 años más, 15. Además, yo creo que es poco verosímil, viste, viene a poner el momento clave. Momento clave donde Jesús hace, nos casa la cruz, no sé cómo se llama, hace procesión. La cosa de los panes, sí, la cruz. El Via Crucis, ¿no? El Via Crucis. Son todas estaciones así como muy... Claro, todo muy, viste, la parte lúgubre, la parte tensa, uh-huh. Así el Via Crucis, Jesús arrastrando la cruz, así todo, y el romano que le pega atrás y todo. Uh-huh. No, canalla, que no le pegue, y todo momento de emoción, y de golpe te pasa un avión de aerolínea, así... Y no se escucha nada porque pasa por arriba del avión de aerolínea que está al lado de los parques. Fue el Israel a la mierda. Sí, claro, sí, sí, ya, ya volvés a la realidad como... Nunca fui a Tierra Santa. Queda al lado de los parques, por eso. Que... Yo de pibe o de adolescente fui, o sea, hace 20 años que está mínimo, sí. No, no sé, no sabía decirte, pero... Sí, hace. No sé si 20, pero hace. Sí. Bueno, ¿qué? Pero bueno, en fin, estábamos con el plato de los judíos. Vos lo arrancaste, la tangente, negro. ¿Cómo ni siquiera te haces cargo? Bueno, otro de los elementos que se ponen en la mesa es una pasta dulce que mezcla diversos frutos secos. Que eso lo hacen con... Muy agradable. Sorbitos del... El señor Golet sorbeteando al aire. Con genial. Genial. Hizo como que estuviera comiendo. Perdón. Que ponen nueces, manzana, canela, vino dulce y eso es lo que le sigue a estas verduras amargas y la lechuga. Yes. Otra es unas hierbas que se pasan por agua, por salmuera. Perejil, apio y alguna batata cocida puede ser. Ese es otro elemento. Otro más, cordero asado y también puede ser... ¿Cordero asado pueden comer? Sí, ellos sí. Mira. Bueno, nosotros en Pascua también, nosotros, bueno, los cristianos, yo no soy judía, pero podemos comer en Pascua carne. Lo que no se puede comer carne los cristianos es el Viernes Santo. ¿El jueves y el sábado se puede? Sí, el Viernes Santo es el día que no se puede, porque es el día de ayuno y abstinencia. Yo voy a contar mi anécdota referente a la Pascua, que la voy a contar todos los años de acá, más, mientras dure el programa, porque por ya favor. Me acuerdo que la conté el año pasado, pero... Bueno, yo no estaba. Yo no estaba. No, tampoco. No, por eso. Yo vengo de una familia muy hereje, a nivel materno, muy hereje. Que vivía al lado de una iglesia. Uh-huh. Y entonces, como era muy hereje, los Viernes Santos no se privaban la oportunidad de hacer un asado. Claro. ¿No? Claro. Y entonces salía el olor asado y le iba todo el olor asado a la iglesia. Pero resulta que teníamos una onda con el cura. Y el cura se asomaba por la medianera, entre las dos propiedades. Y se agarraba un churipán. No, y le decía, pasaba un chinchulín, y le pasaba un chinchulín, y decía... No. Y decía que no era pecado comerse el relleno del chinchulín. No, un asqueroso. Además, que es comer la caca derecho, ¿no? Un genio. Una genialidad. Porque no era carne, era como caca. No, coprofagia, no. Sí, no era herejía. Muy bueno. Coprofagia cristiana. ¿Se te acordás el nombre del cura? No. Sí, pero seguramente. Bueno, no importa. Bergoglio. De golpe te enterás que el Papa come el caquita. Famoso, el Papa come caquita los, chinchos, los Viernes Santos. Absorbedor de chincho. El famoso absorbedor, me gusta. Bueno, está bien. Bueno, y el último elemento es un huevo cocido que simboliza el sacrificio. Y que antes... Huevo cocido en... Sacrificio. Cocido, huevo duro. Huevo cocido, claro, huevo duro. Sí, que no, antes... No, huevo cocido con... No. Cocido con... No, por ahí cocen un huevo con cueros y... Le pido, por favor. No, pero por ahí, si existe huevo de Pascua... Y lo coces. Claro, imagínate. No. Y bueno, estos se colocan, como dije antes, de acuerdo al uso que se los le van seis, a dar. Los todos seis. Los elementos y al final los panes. Y también es un buen momento esta cena para explicarles a los niños de lo que significa la Pascua judía y todo eso, una tradición. Sí, claro. Y la Pascua cristiana... Pero prenden las seis velas y todo eso, ¿no? Sí. Ah, y con la Pascua Cristiana, ¿querés que vayamos ahora o después? No sé. Lo que vos no digas. Estoy dudando porque quedamos como a mitad de camino, así que vamos ahora. Vamos ahora. Bueno, el yo día... Yo tengo que hacer algo terrible, si no me molesta, tengo que destaparme una fosa nasal con una medicación. ¿Por qué lo anuncio? No nos molesta. Porque si escucho un ruido es un asquete. Bueno, no y mientras trae. Tanto seguimos hablando. Sí, ustedes siguen hablando como si nada sucediera. Exactamente, bueno. En la Pascua Cristiana... El domingo de Pascuas sí se puede comer carne, el día que no se puede comer carne es el viernes, que por eso a la gente le agarra esta fiebre de perdón, de pero tengo ganas de vomitar. Bueno, no, Félix, tranquilo. No me hables ahora mismo. Bueno, ya está, ya pasó. Ahí ya está. Bien. Mira qué bien. No, es que en un momento se está escuchando mi respiración al aire. ¿Estás como... bien? Sí, perfecto. No, bueno, genial. Lo que quiero reivindicar es el comer pescado... Los viernes, porque está bien, no se puede comer carne, podemos comer pescado. Está buenísimo, yo como más pescado que carne. Sí, está genial, pero la gente le agarra una locura, entonces el pescado está más caro, no consiguen y se ponen todos locos. Y podemos comer otra cosa, podemos comer vegetales, podemos comer tartas de... Pastas, un día sin comer carne no te va a matar. Risotto. Pastas. Sí. De arroz. Todo. En España, por ejemplo, casi se come mucho pescado. Claro. Si Viernes Santo no puede comer carne de vaca. Es que no, claro, eso es lo que yo digo. Sí, comamos pescado, está bueno. Pero ¿por qué justo el Viernes Santo les agarra toda una locura de querer comprar? Y acá en este país, por la duda, te aumentan las cosas, ¿viste? Por te, eso aumentan, te aumenta la merluza a 90 pesos el Viernes Santo y después queda. Y queda. Queda, ¿viste? El bacalao, que es tan tradicional. Acá es tan tradicional. Y acá para el Viernes Santo, carísimo, sí. Carísimo, pero el bacalao es un pescado que debería salirnos carísimo porque ni pasa cerca del Océano Atlántico de esta parte. Y bueno, pero... Y a nosotras, por ejemplo, si para esta fecha... Es nos... muy interesante la ruta del bacalao. ¿Sí? No lo sé investigar. Bien, pero no lo sé bien. Pero arranca como en Noruega y termina como en España. Mira qué bien. Sí. Lo voy a investigar. No pasa, perdóname, que te... No pasa antes... Por Alemania, Francia... No pasa antes la ruta del... Por Leu, no. Y hace una... No, Leu sí. Espeleta. No estaría... Y después creo que agarra al Mirante Brown y vuelve a desembocar. Los ríos es una duda, es una consulta, ¿eh? No. Pasa por el Riachuelo también. Sí, pero bordea. Mateando a Ranera, qué sé yo. Claro. Y después se mete... Quilmes. En Montevideo, no sé. Todo por ¡ay, qué bueno! Bueno, no bien. Me pueden cerciorar eso. ¿No? ¿Qué dice ahí? Qué bueno. ¿Dónde sale? Nadie sabe, ¿no? Eso es algo que alguien metió en la radio hace mil años. Muy bien. Bueno, yo no estoy escuchando, chicos. La ruta del bacalao. ¿Y por qué no estás escuchando? Porque no tengo auricular. Pero sí, pero ahora te lo pongo. Te la pones. Bueno, chicos. Tontina. No querías enchufar cosas que no... Bueno, está bien. Ahora escucho. Gracias, ¿eh? No escucho. ¿No se escucha nada? No subir el volumen, Jorgito. Ahora sí. Ese es el mío. Subime el volumen. Che, tu hermano. No, es el de los dos. Ah. Sí. Ahí estoy. Ahí escucho. Gracias, ¿eh? Ahí está aturdido. Con él. Muy bien. No, listo. Estoy bien. Ahora sí, perfecto. Bueno, esa cuestión, que el día que no se come carne es el viernes. Y el domingo, bueno, sí, en general se celebra con alguna comida más sustentosa, porque, bueno, celebramos la resurrección de Jesús. ¿Cuándo? Entonces, el domingo de Pascuas. Un dramático testimonio. Ah, pero este domingo. Claro. Porque, sí, exactamente. Dramático testimonio de Guido diciendo: el año pasado mi vieja me cagó a pedo porque comía hamburguesas, creo que en Santo, Viernes Santo. Claro, en Viernes Santo, exacto. Yo tenía hambre, dice Guido. Bueno, pobre Guido. Pero el problema no es la cagada de pedo de tu vieja, claro. El problema es cuando tengas que rendir cuentas con Dios, ¿no? Exacto. Mano a mano, que se sienta en la mesa y dice: vos fuiste un buen tipo, ayudaste mucho a la gente. Opino lo mismo. Laburaste mucho, fuiste honesto, pagaste impuestos, pero, nunca mataste a nadie. Aquel otoño, aquel viernes, ¿sabes? Sí. Aquel viernes, Guido. ¿Por qué no te chupaste un chinchulín? Como ¿te dice el padre. Haber chupado un chinchulín. Lamido un osobuco, ¿eh? Y todos felices. Bien que podrías haber así succionado una criadilla, pero no. El señorito tenía que comerse una hamburguesa y no era de pecado. Y cagaste. Lucifer dice así, y tira una manija y se abre el piso y ahí. ¿Hasta dónde llega la religión? ¿Al infierno? ¿Directo no? Sí, al infierno derecho. Sí, no, sí. Purgatorio no. No, el infierno derecho y por toda la eternidad, además. Toda la eternidad por una hamburguesa. Tremendo. Espero que la hayas disfrutado, Guido. Espero que la hayas disfrutado. Tremendo. Espero que le hayas puesto por lo menos ketchup. Sí. O algo. Qué rica. A mí, perdón, ya que entramos, me gusta más la de carne picada, las caseras, que las de paquete, sí, sí. Con un poquito de perejil. Qué aporte, siempre qué aporte, boludo. No, pero aparte siempre. Siempre tan de hacer las cosas en casa. El tipo le gusta con estar un masticando un cacho de pasto. Perejil encima, lo rocea con. No sé, a mí, no sé, Vero, usted. Sí, a mí también me gustan las caseras. ¿Hace hamburguesas caseras? Sí. ¿Tiene una receta así rápida, sí, como para decirnos ya? Sí, carne picada. Carne picada. Cebolla morada salteada. Uh-huh. Morada la, sí, cebolla. Sí. Sí, salteada. Carne picada, así, salteada también. No. Saltea primero la cebolla. Primero la cebolla y se la agregás a la carne. Rehogás la cebolla. Sí, se la agregás a la carne cruda. Sí, sí. Le agregás sal. Le agregás sal, sí. Y barbacoa. Sí. Si es casera, mejor. ¿La barbacoa cómo se hace? Se hace con ketchup, sí, vinagre, sí, aceite, un poquito de salsa inglesa. Sí, salsa inglesa, de esas que la salsa inglesa la compras, la comprada, sí, ¿sí? Y al final se le agrega un poco de aceite. Eso se hierve un poco el ketchup con, sí, la salsa inglesa, con, ajá, un poquito de vinagre, un poco de azúcar y café. Café. Café de filtro, el que haces con la cafetera. Ajá. Una cucharadita. Y haces que se disuelva. ¿El café que te sobró, por ejemplo, del no, del, no. No, café del café, líquido. Café líquido. No, no, ese café que vos le pones a la cafetera. Café negro, pero sí. Que pero quedan los granitos. Sí. Lo pones a hervir con el, ah, okay, con el vinagre, que se disuelvan bien. Y después le vas agregando el ketchup, la salsa inglesa. Dejas que haga globitos cuando hierve. Ajá. Y después al final le agregas aceite. Y esa es la barbacoa casera. Wow. Queda muy rica y ahí se le agregas un poco a las hamburguesas y amasás, haces un bollo sin ponerle huevo a la hamburguesa. Sí. Uh-huh. Y a presión, ¿no? Sí, no, es lo que haces es amasar esa carne y lo que le das golpes en el bowl que la haces. Sí, sí. Y eso hace que aglutine el colágeno que tiene la carne, entonces se pega. Ajá. Y no necesitas ponerle huevo. Mira. Después haces los redondelitos. Bueno, y con huevo igual me gusta, ¿eh? Claro, pero por ejemplo, sí, Félix, pero que no come huevo, tampoco come, claro, carne, pero bueno. No, ¿qué mierda come? No, pero hay gente que harina, no come. No come. Hamburguesa, claro, de lentejas. Bueno. Yo sé, perdón, le juro, Darío, que escuché, pendeja, se come pendeja. Que no estaría mal, tampoco. Gracias, gracias por evaluar mi vida. No, bueno. Perdón. Así. Sí, las caseras son riquísimas, dice Will. Claro. Después haces como haces la albondiguita y después la aplastás y te queda la hamburguesa. Sí, exacto. ¿Eh? Es similar a la albóndiga, la preparación, digamos. Sí, claro, no, la, no, sí, la forma. La hamburguesa es una, uh-huh, Una albóndiga aplastada. Son primas, ¿no? En algún punto. Sí, sí, más, sí, o menos de la misma familia. Sí. Bueno, la de la de los carne picada y los. Claro. Cuando quieras te hago hamburguesa y te traigo. Sí, si la albóndiga de también. Deje, no, de prometer. Y traiga una bandeja acá, qué lindo. Bueno, bueno. Calientes además. Que tomes un taxi de su casa. Sí. La traigo en un... Que se lo paga Montoto. La preparación. Juan y Manuel Montoto. No, no, yo la preparación no se las voy a cobrar, chicos. Todo los cobra. Todo nos lo regala todo entero. Nosotros después le damos un voucher de Nakampop, 25 pesos. Genial. Y yo voy a comer hamburguesas a Nakampop. Exacto, ¿no? Porque no le dejamos ninguna. Que son ricas también, ¿eh? Sí, sí, sí. Con Feli, que se come unas papas fritas de paquete. Sí, me como las del costado. Bueno, muy bien. ¿Y qué? No, tenía una cosita más para decir de los huevos de Pascua. Ajá. Que aparte de que te agarras unas descomposturas impresionantes, el flagelo del huevo de Pascua. Usted me parece está en contra de los huevos. Sí, yo estoy en contra del huevo de Pascua. Flagelo del huevo. La verdad de Pascua. Que sí. ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Para qué? No es innecesario. Todo aquel que trabajó en algo parecido a repositor de supermercado, en supermercado, en caja, en todo eso, sabe que hay un cuartito oculto en el supermercado donde cada vez que termina una Pascua, cazan todos los huevos que sobraron y los meten en un cuarto y los reviven un año después y los vuelven a poner en las góndolas. Sí. Con un año de mortadela puestos ahí ya, ya vencido, pero vencido así como pocas cosas en el mundo, ¿viste? Sí. Yo voy a decir una frase polémica, pero prefiero comerme un buen huevo de Pascua. ¿Qué? ¿A qué? Que sea de buen chocolate y no esas porquerías. Ah. ¿No? Que del supermercado. No aparece en una de las frases más polémicas que no, escuché. No, no, no. Me iba a decir un... Más bien que reúne todo tipo... Sí, es acorde con todo tipo de loja. No, sí, un buen chocolate usted está diciendo, eso, más que un huevo. Ah, claro, por eso. Que sea de un buen chocolate. ¿Usted prefiere comprarse un chocolate en un kiosco que esté bueno antes que comprarse un huevo de eso, sí, que solo por tener la forma de huevo viene vencido, podrido? Y ni hablar de lo... asqueroso y repugnante que son los confeti que se están adentro. Esos son de fruta. Ah, no. Eso que te... Porque ese es cuando ya te corona la patada al hígado, te la coronan. Eso. Tremendo, la, tremendo. Te la coronan eso. Y ni hablar de aquel que ya beodo y o drogado mastica el juguetito que viene adentro. Tremendo eso. Se lo tragan y hay que llevarlo. Se lo traga, ¿eh? Y corriendo al SAME. Con gente que tiene el ojo mocho por la Navidad. Claro. Pero para usted, a ver, ¿hay buenos huevos de Pascua de calidad? Claro, hay de calidad con buen chocolate, eso sí. ¿Dónde se consigue? Y alguna buena pastelería o panadería. Sin decir marca. No, la verdad es que ahora no. La pastelería de Cheto. Si hay algo, los Chetos se manejan bien. Esas son cosas que los Chetos hacen. Claro, buenas panaderías. Tienen esas panaderías que se llaman Mamucha, Nucha, Nanushka, Chochucha, ¿viste? Tienen siempre ese tipo de nombres. Que terminan con Nucha. En Belgrano, en Recoleta, que uno va y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto vale ese huevo de Pascua? $82 pesos, te dicen. ¿Cómo? Es así de chiquitito. 82, sí, te dice así. Lo que pasa es que tienen un proceso. Ustedes te mamucha. Te llama, no. Te mamucha, te rompe el oro. Sí. El buen huevo de paja con el buen chocolate. El chocolate se templa para hacerlo. Sí. Y es un peso en la boca. Le van diciendo chocolate, vos vas a hacerlo. Motivan, ¿no? Lo templan, le dicen. Igual, vos vas a ser. Se le habla. Un delegado, toda la responsabilidad de representar ni más ni menos que a Jesús, vas a tener sobre tus hombros, hueviles. Bueno. No, pero por eso es caro. 90 mangos, 100 y pico mangos. No sé cuánto salen, la verdad que no es... Ay, a mí me gustan los que tienen lo grosso, ¿viste? Eso que tienen como pared grosa, eso que claro, te cuesta romper el huevo, ¿viste? Que tiene que venir con un martillo así. Pero son ricos los de buen chocolate, y, los otros no. Y sí. ¿Qué tiene que ver, perdón, no sé si has estudiado esto, traído a la columna? Decime. El conejo de Pascua. Ah. El conejo. Figura más que polémica, el conejo de Pascua. Y la rosca, ¿no? Es así. La rosca, no lo sé, pero... El conejo... ¿Le trae los huevos? No, significa la fertilidad. Porque, al igual que el huevo de Pascua, significa la fertilidad. El conejo, la liebre, son animales muy fértiles. Muy entonces, fértil. Significa eso. Pero la religión católica no es que festeja, celebra la fertilidad por todos lados. Bueno, la reproducción, ¿no? La reproducción. Sí, en parte sí, está en contra del aborto, está en contra del uso del preservativo. Sí, festeja la reproducción. Pero eso, sí, lo se reproduzcan como eso pueden. Es lo que significa el conejo, el significa conejo. La fertilidad. Y se hacían... Mira que cubras pervertidos. Se ¿no? hacen huecos, porque viste que a veces el conejo son huecos. Hueco, sí, cosa que uno le... Para ahorrar. Ahorrar chocolate. Pero, sí. No, continúa. Porque si no lo haces todo de chocolate, te sale muy caro. Y sí, entonces sí. Lo hacen como en las paredes y lo pegan, como el huevo. Ah, mira. Por eso son huecos. Yo la duda que tengo en general es sobre el otro huevo, el huevo de la rosca de Pascua. Eso. Que significa lo mismo que el huevo de chocolate, pero viste que significan fertilidad y buen augurio y qué sé yo. Pero ponen el huevo duro. Adentro de la dicen rosca. Dicen que trae mala suerte comerte huevo. Yo nunca lo comí, de la nunca rosca. Compré de la rosca. Una rosca con huevo. Jamás. ¿Nunca compraste una rosca con no, huevo? No, en general las hacía yo y no le ponía huevo. Y yo, me hiciste acordar, Felipe, la única vez que presencié mi tío Tito, que Fede creo que lo escuchó, una vez se comió el huevo y se armó la rosca. ¿Sí? Sí. Sí, eso estuvo un gran aporte. Muy bueno, se pudrió todo. ¿O fue, bueno, era solo no hace para casi la... dos meses que no vení. Por favor. Permítanle. ¡Un poco de amor! ¡No! Yes. ¡No! Permítanle. Bueno, ¿alguna duda más? No. ¿Alguna receta más? No. Si quiere, no. Pero sí voy a... Me parece que urge ahora en la tanda en el tema del conejo. Bueno. Al conejo. También detrás de ese conejo hay historia. Bueno. Detrás de ese conejo hay algo raro. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchelo. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor.

Bien, entonces el conejo. ¿Qué leyenda tenés del conejo, Vero? A ver, vamos a ver. Porque hay, hay más. Dice lo siguiente, que es un personaje bíblico, este conejito, que trae los huevos de Pascua. Según la leyenda, el conejo trae los huevos de Pascua. Dice que trae canastas llenas de huevos, sí, de colores a los niños. Es como que la similitud, tiene similitud con Papá Noel esto. Ya que, no, más huevos. Ya que traen regalos para los nenes. Más huevos, sí. Bienvenidos. Pero ¿de qué colores? Claro. De varios colores. Eso hay que verlo. No dice de qué colores, dice varios. Varios. Diversos, viejo. Pero si son de colores diversos los huevos, es muy peligroso. Y sí, bueno, sí. Hay que ver. Puede tener un varicocele galopante en uno. Sí. Y le quedan los huevos de River Plate. Claro. Con uno rojo y el otro blanco. Te quedan. Finísimo, ¿no? Finísimo. Es un programa donde. El básico. Puede ser. Hay gente que me ha extrañado. Yo, amiga, Bonet, hemos vuelto con toda nuestra categoría, con todo nuestro nivel. Sigue existiendo la revista El Básico. Sí, existe. Entonces el conejo. El conejo. Le trae los huevos a los niños. Pero dice la leyenda que cuando pusieron a Jesús en el sepulcro, había dentro de la cueva un conejo escondido, que estaba asustado y veía cómo toda la gente entraba y lloraba y estaba triste porque Jesús se había muerto. Y entonces conejo... Le mostró los huevos a la gente. El conejo hizo caca. No, se quedó viendo al cuerpo de Jesús y veía todo lo que pasaban. Y así pasó mucho rato y lo vio todo el día y toda la noche. Sí, conejo testigo se llama. Claro, ¿no? Exactamente. Conejo, yo estuve ahí. Como que el conejito fue parte de la cuando lo sepultaron a Jesús. Y como terminó, se lo morfaron al conejo, porque mucha angustia, Jesús, mucho lo que fuera, y conejo a de huello. Le chuparon los chinchulines. Sí. ¿Cómo qué? Sí, así, sí, nomás, se lo morfaron al conejo. Y después dice lo que yo te decía recién, que sí, simboliza la fertilidad. Como el origen no está definido, se supone que la elección del conejo se debe a la capacidad de procrear, de gran valor simbólico en una temporada de fiesta que se dedica a la fertilidad después del invierno. Es temporada para poner las semanas antes, lo que estás diciendo básicamente. Y básicamente ese es el mensaje, ¿no? Chicos que nacen bajo el signo de Capricornio. Muy agradable lo que está haciendo Bonet. Chicos que nacen bajo el signo de Capricornio. Sépanlo, bueno. Todos aquellos que nacen bajo el signo de Capricornio, en la mitad, gente que cumple 15 de enero, 20 de enero, 10 de enero. Son polvo de Semana Santa. Son. Claro, y bueno, 4 días, está bien. Sí, claro, el famoso es la gente que elige. No me parece correcta su apreciación. La claridad me parece por sobre todas las cosas, un acto de comunicación. Un acto de comunicación, elegir la claridad, la palabra precisa, la que se usa en el barrio. Usted dice un barrio como el mío, muy canyengue, muy de tribunales, que es un barrio con personalidad, ¿no? Así, de arrabal. Tuve el privilegio de conocer, si me disculpan, la morada del señor Simonetti. Ex-morada. También Simonetti se ha mudado. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo? Y cosas que pasan mientras vos estás pariendo hijos, ¿viste? Hablando de conejo. Acá pasan cosas. Fíjate si figura el conejo Saviola. Más a ver, vamos a lo googleamos. La rata, si el conejo Javier Pedro Saviola. O Tarantini, también jugador de River. Conejo. Dos jugadores conejos tuvo River. Es verdad. Y la coneja. Era la secretaria de Susana. De Calabró, ¿no era? No, el arquero suplente de. Había un arquero que se llamaba La Coneja, no me acuerdo cuánto. ¿Sí? Importa, sí. Yo pensé que era la secretaria de Susana, que le decían La Coneja. Le corran La Coneja. Pero era un hombre. No, era una chica. Ay, bueno. Sí, ya sé, una que tenía los dientes para afuera. Claro, igual que un conejo. Qué originales estuvieron todos, ¿eh? Sí. Le hicieron sentir re bien. Diente para afuera, pero... Continúe. ¿Pero? ¿Por qué se detuvo en la mitad de la oración? Si te tenía que dar alegría... No sé de qué, puede... Te la daba. ¡Correcto! Ahí está. Muy bien. Vino Susana también. Por favor. Sí. Bueno, ya terminamos con conejo. Sí, eso es lo que dice pero el conejo. Usted pidió el conejismo. No, yo pedí. Ahora se queja de su pedido. No. Tengo el conejo Saviola también. ¿Está ahí? No, dígame que no. No, lo busqué. Bueno, en Facebook. Tenemos un mensaje en Facebook. Tenemos Fede Berry, que dijo que quería la A. Ah, ah, ah.

Félix solucionó el tema de su pierna. Yes. Qué buena noticia. Realidad, años luchando. En realidad, me explicó el médico. Dijo, no se puede juntar. Me explicó cómo funcionaba el tema del diagnóstico. Que me dijo, mira, el diagnóstico que... yo te mandé a hacer 80.000 estudios para que juntemos distintos diagnósticos y podamos decir, ok, es esto, ok, es esto, ok, es esto. Como House, me explicó. ¡Qué grande! Ajá. ¿Que vas a quedar Rengo entonces, como House? No, y me dijo... No, me explicó que es una cosa que es el músculo piriforme. Ajá. Que es un músculo chiquito que está en la pierna, que si te lesionás, sí. ese ¿Trae impotencia? Pregunta Góngora. No, ya la tenía de antes. Lo que hacía... Un pícaro Darío Góngora. Un pícaro, un pícaro... Mira, aprovecha que no lo escucha nadie, picarón. Sí, siempre cubriéndose en el anonimato para tener el comentario mordaz y venenoso. Ese que hiere a nuestro joven. Es que yo que me estoy abriendo mi corazón a los radioescuchas. Sí. Que están a los radiólogos también. Clavados a la 1:50 AM. No, entonces. Me dijo básicamente que si un futbolista se lesiona y el piriforme no puede jugar al fútbol por 6 meses. Ajá. Cosa que a mí me afecta terriblemente porque todos sabemos que soy un amante del fútbol. Gran futbolero. Se puede preguntar desde la ignorancia, ¿dónde queda, se encuentra realmente el piriforme? Claro. De acá. Estoy señalando como en el muslo. A ver, míralo justo ahí en el cuádriceps. No puedo agacharme yo por un temita con los ojitos, pero acá en el cuádriceps. Ahí está, pero sigue masajeando. No, ¿dónde? Ahí es el piriforme. Sí. Arriba de la rodilla, digamos. Sí, sí, sí. ¿Es el músculo que envuelve la rodilla? No, eso está mucho más abajo. Es el cuádriceps. Claro, y entonces lo que me explicaron, que eso me llamó la atención, como que me dijo, mira, yo no empezaría ahora una carrera como acróbata, me dijo. Y ahí es cuando te hirió, ¿no? ¿Sabes que sí? Sí. ¿Sabes sí. que me re dolió? Sí. Me re dolió. El no soportar ningún tipo de prohibiciones, aún de las cosas que no le interesan. Si ya, Feli, mirá que no vas a poder volver a cogerte iguanas. Y ahí Félix sí. Se siente prohibido. Totalmente. Cercenado en sus libertades. Típico de una persona libertina, de una persona que siempre está dispuesta a romper reglas. Ni bien le pone una regla, ya no le gusta. No. Mirá, mirá lo que hizo. Rompió una regla. ¿Puede decir que es un ser antisistema? Hace antisistema, anárquico. ¿Tenés Breaking the Law de Judas Priest? No, tampoco. Porque eso sería estar en el sistema. Sí, sí, sí. Entonces me dijo eso y me re dolió. Carrera de acróbata, malabarista. ¿Vos le contaste lo que hacías? Que hacías diablo y clavas y todas esas cosas. Sí, me dijo... Eso... Quizás llegaron tus 30 años. Bien, perfecto. Y vos con tu pelo gris le dijiste... Claro, obvio, no se da cuenta que tengo el pelo gris. No se da cuenta. No. Tengo el pelo de Gandalf. No. Nunca una oficina, nunca un Banco Itaú. Yo soy del Banco Itaú, tengo el Banco Itaú. Me atienden cada vez peor. Sabía que iba a saltar. No, Bonet, ese tosido asqueroso, ¿no? Mirá, flemático. Estoy por contraer algo. A mí no me parece que me ataques con las mismas cerbatanas que usaban tus antepasados para defenderse de los colonos. Sí. A mí no me parece. Nunca un marketing, un diseño gráfico. No, el diablo, el coso, el malabar. El entretenimiento. Me gusta que además, me gusta que Bonet sea un ejemplo de un tipo que lo puede correr con esa. Es decir, un tipo, sí. Ser un tipo que laburó en los aspectos formales del mercado laboral. ¿Cuántos? ¿12 años la Tramontina? Los Tramontinas casi 15, no, 15 años o 16. Sí. Porque usted está contando que siguen, ¿no? No, hasta el 2008, 2009. ¿16 hasta el 2008? Sí, 15 años. Mierda. Ah, no, hasta el 2010. Hasta el 2010 fueron 15 años. ¿Arrancamos los 80? ¿Hasta los 10 años? No, en el... Para, ya que está, sacamos bien la cuenta. 95. O sea... No, hasta el 2010 son 15 años. Y el primer lugar fue Dijule, que era del señor Chaván, no sé si conocen otra... A la otra cuadra de actores. De verdad, Dijule, un antro ahí en Alsina. 95. ¿Está bien? ¿15 años? Sí, 15 años. Sí, 15 años. Mira. Bueno, ¿a qué viene esta? No, digo porque... De Dijule. Nunca un NND. Una TN. Un 25 años tenía... No, 27 años tenía. En el 95 tenía 24... A ver. 24. Sí. ¿Cuántos años tenés ahora? Y sacale cuenta. Tenés 19 más que 24. 4 o 3. No, en el 97 nos fuimos por primera vez, que éramos trío con Policastro, a hacer peatonal de San Bernardo, en Chiosa. Esa. En el 97. ¿En Chiosa? En Chiosa. Y ahí tenía 24. Quiere decir que con los tramos en el 95 tenía 22 años, recién salida del conservatorio de Bartolo, de Bartiz. Cursaba, entrenaba con Bartolo. Bueno, no sé qué viene todo esto. Pero, ¿a dónde me quiere llevar usted? Usted que estaba diciendo nunca un marketing, nunca un... Y de golpe... un telemarketing. Y de golpe lo miramos... Un data entry. De reojo, como, este señor que tiene el dedo tan largo. ¿Con qué autoridad moral? ¿Dando cuenta que hay otros dedos que lo apuntan a él? ¿Con qué autoridad moral? Si vos no estás sabe, ¿tuvo un trabajo formal con esto? Sí, cuando terminé la secundaria, paralelamente estudiaba el conservatorio teatro, a mis 18 añitos, cadete administrativo en 5 o 6, nunca me acuerdo, 5 o 6, empresas, diferentes, 5 o 6 años, una por año, te juro, o me iba yo o me rajaban. Mira. ¿Por qué? O me iban, porque nunca, evidentemente no era un tipo de constancia, se dice, de constancia. ¿Por qué lo rajaron? Una, porque me tomé vacaciones hasta marzo y eran ponerle hasta el 15 de febrero, una cosa así. Claro. Cadete administrativo, obviamente no me gustaba, yo ya quería empezar a laburar de esto, cosa que no, porque por lo mínimo tenía que terminar la carrera del conservatorio, y no me sentía feliz, claramente. No sé por qué terminamos hablando de vos. Zapagua. Mientras Simonetti se muestra. Le va a prender fuego a los negros. Simonetti. Sí, mi títere de Ku Klux Klan. Títere de dedo de Ku Klux Klan le prende fuego a los negros. Pero es un Ku Klux Klan más moderno, porque tiene como plateado. Bueno, es un nuevo Ku Klux Klan. Ku Klux Klan del espacio. ¿Cómo es? Usted, perdón. Ku Klux Klan, ¿no? Ku Klux Klan. ¿Cómo? Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Bueno, no sé, perdón, soy el único, ninguno laburó en una oficina, de cadete, de mensajero, de... No, yo trabajé. Che pibe, ¿no? Yo trabajé. Sí, no así tan de cadete, pero sí, trabajé. Sí, yo alguna vez también. ¿Y eran felices? En un colegio secundario. No, renuncié cuando pude. Bueno, entonces, ¿por qué no me entiendan que yo cambiaba? Llegaba diciembre y me iba a otra... Sí. Yo no le dije nada. Me rajaba, no me iba. Me parece que... Si quieren, hacemos un programa de radio. Sí. Ah, mil disculpas. ¿Quién hacía eso? No, no. Esa voz la conozco. ¿Quién es eso? ¿Quién es? No lo sabes. Son las cosas que hay acá. Sí. Pero no, tienes razón. Están todos achacados, uno con el piriforme, el otro no se puede ni agachar a verlo. Es una vergüenza, ¿eh? Sí, tienes razón, Juno. Sí. Todo. ¿Se acuerdan de... Machacado. Amo este programa. Amo. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan? Estoy el único... No. Cuando el Beto Badía tuvo esa que después lo repetían que, en... El Beto Badía. Lo repetían en todos los... Recuerdo de los 80. No, Juan Alberto Badía. Imagen de radio. Amo este programa. No sé cuándo. No, imagen no de radio fue. Lo pasaron en todos los... Bendita, en todo. No, pero... Muy igual lo queremos, lo respetamos. Gran tipo el Beto. Bueno. Y hablando... Y entonces eso. Entonces yo no voy a poder ser más... Retomado. Acróbata. ¿Eh? El Negro Bonet, ¿cómo está con su nueva vida? Dormido. Y tengo menos horas de sueño, sí. Pero feliz. Muy deteriorado. Bueno, ya estamos tirando, ya estamos hablando sobre la nada misma. Quiero decir, ¿no? Tenemos un mensaje, eso era detrás. Estamos pidiendo la hora. Había uno de Twitter, de Nadia Toledo, Nadia T, o algo así. La B, dijo. La B, muy bien. ¿Y había de Facebook, quedó alguno más? No. Bien, ganó la B. Ganó la B. Vacaciones, por un voto. Por un voto. Sépanlo que los oyentes son mucho más dignos que nosotros y se animan a decir que tienen poco sexo. Eligen tener poco sexo. Como Góngora, como nosotros. Góngora habla por tele. ¿Con quién habla? Con la puerta. Habla con gente de la puerta que viene. De... Con la puerta. Ah, gente que para hacer la conexión del programa que viene, ¿no? Sí. La salada está de moda. Mirá cómo nos está echando con ya. Con Tito Sueldo. Qué buena peluca tiene Tito Sueldo. Usted es un personaje que debería conocer, ¿eh? Pues, Sí, eso te haría buena dupla. Y yo que de conurbano es el así, Tito Sueldo. Tito Sueldo. Me suena de... Digo, recorre Watts. De conurbano y pasa música. Duro de Omar, ¿no? Sí, es ese mismo. Alta porra tiene, ¿eh? Y le tiene algo que por ahí le vendría a usted bien, Gonet, que ¿qué? Es la Carmela. La Carmela tiene un pelo ciertamente un poco azabacheado, ¿eh? Podríamos decirle a usted, ¿coinciden? Sí. Seguramente están escuchando a alguien del otro lado y le va a acercar este dato y vamos a vivir un momento de tensión mañana cuando me quiera cagar a trompadas. Lisa, mide 2 metros. Es muy alto, mide 2 metros y yo tengo un ojo mocho, con lo cual es muy fácil. En el ojo me hace pimba, así me apoya la mano y yo ya grito y no estarías en condiciones. Y lo perdí y vuelvo con un parche a las 2 semanas. No estaría en condiciones. Tito, todo lo que dije, nada que ver, es mentira. Yo solamente, nada, creo personajes con los que juego, ¿no? Para los oyentes, la magia de la radio, ¿no? Badía, ficción. Claro. Badía, Lalomir, ¿no? Castelo, la magia. Ah, Liberty, así personajes. Abre valla. Sí, abre valla, cierro, así. Juego con la sensualidad de las palabras. No, por eso, Tito Sueldo. Y Carmela, muy bien. Bueno, en fin. Estuvimos haciendo teatro en las cárceles, en las penitenciarias. ¿Quién es? Ya sé que no tiene nada que ver. ¿A dónde va? ¿Qué? Es un proyecto que se llama Lito Cruz. No, tampoco estoy haciendo chivo, nada. ¿Lito de... Cruz se llama el proyecto? Proyecto es Lito Cruz, por ejemplo. Es una vergüenza que se llame un proyecto Lito Cruz. Proyecto Lito Cruz, te lo juro por mi vieja. Me encanta, y por mi hija. Es como el proyecto Power Rangers. Pero. Y es. Es una chupada de media. Me acordé de no sé por qué de lo de las cárceles, que nada, bueno, qué sé yo, por ahí abrimos debate para otro programa. ¿Por qué? Pero no, está no. Bueno como experiencia. ¿Ah, sí? Sí. Está bueno como experiencia, hemos ido a unidades penales de mujeres, también de hombres, de más pendejos. Ay, ¿cómo te llevas? Porque vos lo bueno es que hiciste... No, de verdad, como que usted ha hecho mucho infantil, entonces... Mucho infantil, como... mucho teatro en callejero, como hacíamos en Chivas, claro. O sea, muchos veranos curtimos. Entonces, como que tenés cierta tranquilidad a la hora de enfrentarte con... Con cualquier tipo de población, de público, exactamente. Sí. Exactamente. Más que yo voy con un amigo mío, actor Martín Caminos, que nos contratan a los dos, porque amén de que es una experiencia bárbara, humanamente, qué sé yo, humanística, también nos garpan, vamos a decir las cosas como son, por cultura, bla, bla. Y Martín tiene un poquito más de miedo, porque claro. Hay algunas caripelas que, pero bueno, son cosas que pasan y la verdad que en general nos han tratado bien. ¿Te cruzaste con algún pariente en la cárcel? No, está bueno como experiencia. Han actuado ellos, hay algunas funciones que hacemos una función nosotros y otra ellos, que hay un profesor, una profesora de teatro. Está bueno, pero bueno, digamos que yo siempre voy a decir lo mismo y acá sí, si quieren se abre el debate. Que es qué sé yo, el ambiente a mí, Ratti, no me... Y no. Yo, nada, ¿no? No vamos a abrir. ¿Pero qué es prefiero lo que... no? Prefiero no, porque una vez con mi vieja discutimos 3 horas y media. ¿Sobre qué? Y el preferir. Yo no, qué sé yo, no. De verdad, ¿eh? Cuando entramos y saludo, tengo más onda con los sopre que sí. Con los rati. Tengo mucha una cuestión de piel, de afinidad, de humanidad, de como quiera llamarle. Sí. Es así, pero bueno. Nada, ¿ustedes querían que estire? No, de sangre. Es así, no se explica, se siente. No, pero es, me parece que ese tipo de ideas simplistas perjudican cualquier tipo de análisis razonable. Sí, por eso. Es decir, todos eso. Los canas son una... No dije de todos. O todos los presos son víctimas de una conciencia social. De una no quise decir eso. Es no yo, es... Pero lo tiré una vez con mi vieja, ¿para qué? Los seres humanos son únicos. Los seres humanos son únicos y cada uno es... Totalmente. Igual hay algo del trato, que yo siempre digo la misma estupidez, pero la voy a decir hasta el día que me muera, que el trato para mí, por el trato entra la vida, sí. Entra sí. La en general, gente. En general, con todas las personas. Hasta... Y a eso me refería cuando digo que, sí. Que el ambiente pero rato. Pero tampoco te sirve una excursión a la cárcel desde afuera, te sirve como para, en el pabellón de la gente que se porta bien, tampoco te sirve para sacar una conclusión sobre el trato de los presos. Me parece de lo más imprudente. No, para el trato con uno, boludo. No. Sí, con uno, claro. Pero es una excusa. Hola, buen día. Lo de afuera, ¿entendés? Sí, más vale. No estás conviviendo ahí, ni entrando en los lugares más densos, ni... No, ojo ni que... Ni un par ni de los guardiacárceles ni de los presos. No, más vale que no. Es un laburo y nosotros vamos. Hay gente que va, labura más seguido, que da clases, que da talleres. Sí, nosotros sí. Vamos 2-3 veces por mes, hacemos funciones, un espectáculo, media hora, bla, bla. Pero no sé, me refería al qué sé yo, bueno, el trato de buenas tardes, documentos, celulares, afuera. El tono, el trato, usted me entiende, el sí, tono. Sí. Nada, eso no me lo van a sacar. Sí, nunca. No, claro. Que yo digo, ¿por qué no? Si ¿qué te cuesta? Un poquito más humano, más ameno. Más amor, por favor. Claro, no serían rati. Viene alguien y me dice, negro, no serían rati. Pero bueno, es una discusión que nunca se termina. Que no conduce por lo ahí. Que se termina es el programa. Así que sí, es hora de sortear. ¿Quién corno se va a llevar? ¿Quién corno se va a llevar el kilo de la decador? Señor Bolillerman, por favor, traiga las bolillas. Vamos. Vamos, viejo. Lo agarré desprevenido. La discusión de los rati, Góngora. ¿En dónde estaba Góngora? ¿Dónde está el bolichero? Documento, por favor. Se estaba rateando. Ay, lo agarramos en orza. Ahí llegó, ahí llegó. Y el ganador. O la ganadora de un kilo de helado de la gran heladería Caduro. Julio del Palomar, que dijo, sexo. Julio, te va a llegar un mensaje de texto. Un mensaje de texto. No, dejó el teléfono. Sí, ya sé. Te va a llegar un mensaje de hay que llamarlo por teléfono. Muy bien, Nuestro productor fantasma. La próxima vez que te vamos a hacer, conviene hacer esto. Conviene agarrar y pedirle los 3 números de documento. Decirle, ganaste. Y claro. Se lo pasamos en la heladería. Ah, genial. Y si no está escuchando el programa, me nefrega, viejo. Porque ya esta gente se duerme a las 2:45. Ya no me tiene ganas. Llamamos mañana. Sí. Ahora seguro que está durmiendo, así se levanta temprano para ver la luna roja. Muy bien, Julio, te ganaste 1 kilo de helado de Cadore, lo vas a poder pasar a retirar a partir del sábado por la heladería. Yeah. En Avenida Corrientes, 1695, Para despedirnos. ¿Quieren hablar algo más? Porque es 1 minuto y medio. ¿Cómo? No, con lo que anunciamos, mirá, tenemos Tecnópolis, charlas en Tecnópolis. Félix Bonaventura va a estar dando una charla, ¿cuándo, jueves? El viernes a las 5:30 de la tarde. Sobre... De qué es lo gracioso, pero en realidad es sobre otras cosas que tengo ganas de hablar yo. Exacto, en el primer festival de stand-up. ¿Y después cuándo va a estar actuando? Jueves a las 9 de la noche. Jueves a las 9 de la noche. ¿Y vos cuándo actuás? No actúo yo. Él va a dar una charla. ¿Qué día? Catedrático. ¿Qué día? Sobre el humor y el poder, sábado a las 4 de la tarde. Sábado, genial. ¿En Tecnópolis? Sí, en Tecnópolis. Muy bien, chicos. Sí. ¿Cómo van los unipersonales los sábados en Palermo? Cerró el lugar. Estás jodiendo. Qué buen año. Lugar donde quieras meter la pata negra bien hasta el fondo. ¡Qué año! ¡Viva Perón! Bueno, Fernando Bonet estuvo con nosotros, más conocido como El Negro, Vero Millones, nos habló de la comida de Pascua, Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvimos en la conducción y en la operación técnica por parte de la radio Darío Góngora. Como siempre, nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por Radio Splendid AM 990.